¿Por qué, Julio, la provincia de Buenos Aires siempre tiene problemas para tener candidatos propios? Porque Scioli estaba en la ciudad de Buenos Aires, de Narváez es alguien que recién Rucau ha había provincia. Sido diputado por Rucau, Capital. ¿Por qué? Porque en alguna medida la estructura de clientela de los intendentes de la provincia de Buenos Aires impide el desarrollo de los cuadros políticos reales. ¿Qué fue el dualdismo? Una construcción de aparato. ¿Qué es el aparato? Un intendente con una clientela, como esto que nos pasa hace unos días, detienen a gente muy agresiva y sucede que manejan planes del gobierno. ¿Sí? Somos el único país del mundo que sostiene la sublevación propia, digamos, incita a la sublevación, es la renta. Le damos una renta por izquierdista. Digo, me parece que la provincia nunca permitió el desarrollo político. Ahora hay un poco más. El radicalismo tuvo Stolbizer, que es un cuadro de ahí, lo tenía Moró. El radicalismo tuvo sus cuadros. Y el peronismo no, salvo Felipe, que se fue para el centro derecha. Después, cuadros propios capaces de contener a la provincia no surgen hace rato. Macri puede terminar siendo, hay mucha gente que sostiene, yo no coincido con esa visión, pero hay mucha gente que sostiene que el día de mañana Macri va a ser el candidato del peronismo. No, yo no creo que, de un peronismo sí, hay un peronismo que es centro derecha, ya se fue Felipe para allá, de un peronismo. Pero hay una cuestión, Martín, que es complicada. La derecha, que avanzó mucho, porque si yo pienso en Alzogaray, a Macri, hay un avance... Sí, enorme. Enorme. Entonces yo tengo que aceptar que la derecha, que no es mi fuerza, no es mi partido, primero, vive juntando. Entonces lo lleva Felipe, lo suma de Narváez, acumula. Mientras la izquierda se fractura, crea una fractura por año, y esto, este año viene bien. Estos dentro de 2 años se dividen de nuevo. Entonces creo que esa concepción pragmática del centro-derecha hace una cosa importante. Tenemos un centro-derecha democrático y algún sector de izquierda que quiere demonizar a Macri. Y está haciendo lo mismo que hizo la izquierda demente en Italia. Al demonizar a Berlusconi, lo convirtió en primer ministro. Porque demonizan desde una negatividad de ellos que la gente va para el otro lado. Ahora, pero escuchame una cosa, ¿el peronismo no es todo? No, bueno, todo el peronismo. No, el peronismo todo me refiero a izquierda, derecha y centro, ¿no? Sí, fue eso. Perón jorobaba con eso cuando me preguntaban la izquierda es este, la derecha es este, el centro es este. Y en general, peronista son todos. Pero, porque el peronismo fue una concepción de la identidad nacional. Fue una cultura, no fue un partido. Es decir, frente a la idea de que la Argentina era una colonia primero británica, después estadounidense, el peronismo era Discépolo, Cátulo y Homero Manzi. El peronismo era esa historia donde el inmigrante y el cabecita negra tenían una identidad. Siempre digo, el peronismo es todo aquello que los gorilas odiaban. La Argentina es lo que los gorilas odiaban. Peronismo, el tango y el fútbol. Somos aquello que la clase alta le daba asco. Todo lo que a ellos le daba asco es nuestra identidad. Y ellos quedaron enamorados de Miami. ¿No? Cuando te dice, ¿por qué no fuimos a Australia? No había canguro, por eso no fuimos a Australia. Digo, esa idea de por qué no fuimos lo que no somos. Somos lo que somos y tenemos que estar muy satisfechos de lo que somos, aunque nos cueste gobernarnos, porque somos una cruza mezcla de razas, identidades y culturas, y eso tarda en decantar. Ahora, pero es complicado dentro de un mismo movimiento que un tipo como Menem y un tipo como Kirchner, los dos son peronistas. Eso quiere decir que ya no hay más peronismo. O sea que en la Argentina siempre hubo anti-argentinismo. Vos vas a Brasil, el pobre y el rico dicen lo más grande del mundo es Brasil. Te cruzás a Chile, desde el roto al oligarca, el amor a Chile es único. Uh-huh. Venís acá y encontrás una clase media imbecilizada, una cosa despreciable, que viven insultando al país donde habitan. Y lo peor de todo es que no se van. Porque vos lo mirás y decís, señor... No, habría que, si un día no va bien con la soja, pagarle un pasaje a los que están enojados y que se vayan. Digo, porque ellos creen, hay mucha gente que cree que la Argentina no premió su talento. Se van del país, el talento se demuestra que no lo tenía. Digo, hay un resentimiento que se cultiva que es innecesario. Pero no fue una reivindicación de una identidad cultural. Hoy ya no es nada. Entonces, tiene que haber un centro-derecha, que puede expresarlo Macri, algunos peronistas como Solá, y un centro-izquierda donde yo me voy a sentir identificado, que en un tiempo fue Kirchner, y que después se enojó con la humanidad y dejó de serlo. ¿Y por qué Kirchner cambió? A ver, Kirchner, el Kirchner de hoy, que se para en una tribuna como desaforado, aunque ahora, digamos, cambió un poco, y diciendo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿No es el mismo Kirchner que cambió la corte y dejó, porque esto no se puede negar, una de las mejores cortes que ha tenido la Argentina? Digo, más allá que uno pueda coincidir o no en muchas cosas, los tipos que están ahí, es una corte 10 veces mejor que la corte de la época de Menem. ¿Qué pasó con Kirchner en el medio? Yo fui muy amigo de Kirchner. Quiero decir, muy amigo, quiere decir, en soledad un día le dije, Néstor, con la corte, me dijo, con la corte te voy a asombrar. Quiero decir, estábamos los dos solos. Ahora, me parece que él elige en un momento un resto de los 70, que son los ex guerrilleros sobrevivientes, que creían que Perón era reformista y ellos eran revolucionarios. Hay un montón de eso. De Berbisky y Bonazo es más. Esos le meten en la cabeza cierta agresión o agresividad a todo el mundo. Entonces se pelean con la iglesia por Bergoglio, se pelean con el campo, se pelean con los medios, se pelean. Digo, van a 10 peleas. Y no porque tengan que superar esas contradicciones, sino porque encuentran en la bronca la razón de ser de ellos. Es su inseguridad la que los lleva a tantas peleas. Me parece que Kirchner, si hubiera sido un solo primer gobierno, se retiraba exitoso. Cuando sube Cristina, sube con el 50. Martín, hoy cualquier encuesta te da el 30. Sí. Esos 20 es la pelea con la clase media. ¿Por qué? Porque no pueden ganar ninguna ciudad. Se refugian en el cordón del conurbano, que es donde la gente está más obligada por necesidad. Pero pierden Santa Fe, pierden Córdoba, pierden Capital Federal. Y cuando vos te peleaste con la clase media, no es que sos de izquierda, es que realmente estás en retirada. Me parece que esa es la situación. Hay un esquema de alianza que le sirvió, que lo llevó a él a un gran prestigio, él pasó el 65%. Y ahí es más, se la creyó. Se subió y dijo, yo soy el que sabe. Y ahí nos dimos cuenta que no era el que sabía. Con un poco de humildad, entraba en el bronce.